bailar. Qué linda que estás, hermosa mujer. Cómo me excitas, te veo bailar. Qué linda que estás, hermosa mujer. Va a gustar.